I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Viernes ya. Son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Mañana de viernes, qué bien suena, Viernes 4 de diciembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 13,8 grados. Ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Viernes, pues bueno, estará a punto de llegar Jaime Ruiz. Ya sabes que hoy le toca informarnos mucho. Pues todo, noticias, curiosidades, todo lo que tiene que ver con el mundo precisamente de la tecnología y la informática. Curiosidades, gadgets y un montón de cosas más que tenemos preparadas para este viernes, pero sobre todo además lo que tenemos es esa música Dance Remember que tanto nos gusta, creo yo, escuchar los viernes aquí en Teleelch Radio Marca. Este espacio se llama Entre Amigos, es un placer acompañarte hasta la una de la tarde. Y ya sabes que tienes una forma de hacer comentarios a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo, te escuchamos en directo y tengo que decir que ayer tuve la decencia de escuchar un mensaje de audio que nos mandasteis antes de ponerlo, cosa que no suelo hacer, lo pongo directamente y el primero lo oí y el segundo era, uy, este mensaje no era para ti. Así que la persona que lo mandó, que de gracias que me dio por escucharlo antes, Y bueno, pues nada, que vamos a comenzar ya con un poquito de ritmo si os apetece y si no también, porque es lo que hay hoy viernes, este día 4 de diciembre de 2020, en el que vamos a comenzar pues con mucha música, ya lo sabéis. Nos encanta acompañarte a través del 101.4 también, a través de la televisión local de Elche, ya sabes, Teleelch, por donde también nos podéis ver. Y a través de, mira, está la página web, teleelch.es, clicas radio en directo, aparecemos y también a través de la app. Un montón de formas para que no te pierdas nada de esta casa, De Teleelch, Radio Marca. Buenos días, estamos entre amigos y estamos a viernes. We'll be right back.

are indestructible. Always believing, 'cause you are gold. Glad that you're bound to return. There's something I could have learned. You're indestructible. Bueno, bueno, pues a ver si nos trae cositas que son oro aquí nuestro compañero Jaime Ruiz. No sé, creo que el café de esta mañana no me ha despertado suficiente. Estoy así como un poquito empanada. También es cierto que suele pasarme habitualmente, ¿eh? No es cosa de hoy viernes solo. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal tú? Fantástico, pues una semana intensísima. Con esto de que ya hemos terminado los Fridays Black and Week and Monday and Thursday and Thursday and Walking Night, pues al final dice, ya por fin, la semana Yankee esta la hemos pasado, semana y media Yankee de promociones, descuentos y demás, y algo vuelve un poco a la normalidad. Bueno, tampoco mucho, porque tenemos un puente ahora. Hombre, por favor, el martes es fiesta. Bueno, y los niños no tienen cole el lunes, o sea que... Yo hago puente, yo doy fe aquí en público que mis trabajadores no trabajarán el lunes. Todavía hay gente que puede hacer esas cosas. Que tiene suerte, ¿verdad? Eso lo dicen mucho, dicen, ¿qué suerte tenéis? Y no, suerte no. Trabajaremos desde casa, eso sí, atenderemos las urgencias desde casa, pero es otro rollo, ya no es lo mismo que tener la obligación. Me dice un oyente que me ha mandado un Christmas, pero a mí no me ha llegado, ¿eh? ¿Has puesto bien la dirección? Calle La Fira, número 10. A ver si me ha llegado. Mi nombre, Rosa Lucas, o para el programa Entre Amigos, ¿vale? A mi nombre no, mejor para el programa. Me gusta más que lleguen al nombre del programa, fíjate. Claro. Porque así es como que, oye, mira, qué guay, ¿no? El programa tiene gente que le manda mensajitos, que le manda Christmas. Mandar Christmas a los compañeros de trabajo. Yo estoy proponiendo, además de que manden por correo, si eso les resulta como muy del pleistoceno, mandar algo por correo, bueno, pues... una carta, un Christmas, porque cosas por correo recibimos un montón. Que lo que podéis hacer es al compañero, tú imagínate que estás en Servinformática, ¿vale? Tú no, porque eres el jefe, a ti tú no lo haces. Que un compañero al otro, pues cuando se va por el cafetito o va, le deja en su mesa un Christmas y no dice nada. Original. ¿No? No tienes que llevarlo a ningún sitio, solo tienes que dejarlo en la mesa de tu compañero. ¿Qué haces? Pues que estás pendiente de ver cuándo lo abra, qué sorpresa se lleva, y si lo grabas nos lo mandas. Tiene que molar eso. Mejor que mejor, ¿no? Tiene que molar. Lo hemos puesto muy fácil, no tienes ni que ir a un buzón, ni buscar una oficina de correos, nada de nada, solamente al compañero. Que no te cae muy bien el compañero, pues busca una tarjeta del Grinch. Sí, que las hay, ¿eh? Claro. Como ya comenté la semana pasada, hay una que tiene confeti dentro, que el sonido no para de sonar. Ahí hay una. Hasta que te toca destruirla y manchas todo, pero no la hagas en la oficina porque entonces su jefe va a estar mal. Es verdad. Descontento en ese aspecto. Bueno, pues eso, mandar Christmas, dejar Christmas a los compañeros, así como si quieres que sepan que eres tú, o de manera, ¿cómo se dice? Anónima. De manera anónima lo puedes dejar también. Como que... Lo que ocurre en la oficina es que ahora mismo solo hay dos trabajadores en mi oficina al menos, entonces creo que la parte anónima va a ser un poco complicado. A mí no tengo solo dos trabajadores trabajando en campo, entonces va a ser que uno u otro va a quedarse un poco raro eso. Pues tú siempre puedes decir, yo no sé, ¿habrá sido Jaime? Claro. ¿El jefe? Si no ha venido. Vos sois tres al final, ¿no? Sí, bueno, yo voy y vengo, pero voy poco. ¿Puedes haberlo hecho? Voy poco también. Bueno, vamos con tu tema, que sí, claro. Es tecnología informática y que seguro que nos traes un montón de curiosidades. Yo siempre hago los titulares más importantes de la semana, intento traer algo que sea relevante y sobre todo información interesante y de seguridad, que es por donde vamos a empezar. Tengo que decirte que luego yo esto, esta tarde... ¿Miedo me da? cuando estoy viendo la tele, de repente veo, mira, ay, pues esa noticia la hemos dado nosotros. Claro, ¿eh? Ay, mira, pues esa noticia la hemos dado esta tarde. Es que se nos copian. Yo creo que nos escuchan. Está el redactor del Mundo, el redactor de Antena 3 ahí pendiente a ver qué dice Jaime hoy. Uh-huh. Bueno, me refería a otra clase de programas, pero sí, sí dan esas noticias. No salía en Antena 3. En las noticias de Antena 3 y esa sería cosa, bueno. No. Pero sí, sí, salen las noticias que damos luego en otros sitios. Digo, mira, ala, qué ¿has bien. Visto? Nos hemos adelantado. Sí, así es. Bueno, y esta semana traemos una, como siempre, noticias trágicas. Siempre hablamos de amenazas, de ataques. Y esta semana tenemos un ataque, bueno, tenemos varios, pero uno de los más importantes es un nuevo malware que ha aparecido en sistemas operativos que se llama TrickBot. TrickBot lo que hace es que infecta nuestros ordenadores en el sistema de arranque mucho antes de que inicie sistema operativo y demás. Lo que llamamos nosotros la parte UEFI, que es la nueva BIOS de los ordenadores. Los ordenadores tienen dos puntos de arranque, que es la BIOS, que es la parte antigua con la que arrancaban los sistemas. Y ahora esto se reconvirtió en el año 2000 a un plan nuevo que se llama UEFI. Es un sistema de arranque. Pues ese sistema de arranque es el que se infecta con este botnet y lo que consiguen es que no haya manera humana de quitarlo. ¿Qué dices? Sí, es una de estas infecciones que están llevando loco a las compañías de seguridad. ¿Qué se hará con esto? Pues imagino que quien infecte el sector UEFI de los sistemas, y evidentemente esto no depende ya del sistema que tengas, es decir, si vuelves a formatear, vuelves a tenerlo. Uh-huh. Es como si no se te lo cargaran en una capa de arranque de tu sistema. Es algo muy muy muy específico también para explicarlo en términos coloquiales, pero se infecta justamente antes de arrancar, y entonces el antes de arrancar hace que todo lo que hagas después va a estar infectado. Entonces es un rejemaneje muy bueno que lleva a las compañías de seguridad de cómo quitar esto. Ha habido otros casos similares a estos en la historia, no tan agresivos como evidentemente este TrickBot. Y bueno, como todo este tipo de malware, se va a encargar de robar información. Vaya, está claro, para eso se hacen. Y dirás, ¿para qué utilizan esta porquería? Pues las empresas que más ataques están sufriendo actualmente, que lo he leído hace 20 minutitos, las empresas que más ataques están sufriendo de este tipo de infecciones son los laboratorios encargados de desarrollar la vacuna del COVID. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? ¿Sí? Mal vamos. Los hackers están a saco contra los laboratorios. De hecho, ha habido varios laboratorios que ya han infectado y han tenido que recuperar de copias sistemas porque, esto evidentemente ralentiza el proceso de comercialización del producto y de pruebas, porque no se prevén que todo lo hay un engaño detrás, tienen conocimientos que no sabemos y todo lo hay varias asociaciones de hackers, varios foros de hackers, que yo no paso por ahí, pero a veces la información te llega sin querer. Me llega sin querer, sí, a mí por RSS. Es como una publi ahí que te, sí, llega sin querer. Llega. Y ahí en este caso hablan de que, bueno, que están buscando juntarse mucha gente especializada para hackear estos laboratorios y robar información técnica que creen que están ocultándonos. Hay una paranoia, una conspiración ahí. Pero de todas formas, ellos son conscientes de que quizá si dejan hacer la vacuna se tenga antes y alguno de nosotros todavía nos salvemos. Sí. Sí, pues supongo que sí, pero parece que no. Pero da igual, ¿no? Eso sí. Porque no nos ha tocado todavía de cerca. Yo pienso que sí. Ten en cuenta que los hackers y los informáticos frikis como yo, me incluyo en ese bote, para que no diga la gente, mira, está despreciando. No, no. A mí me gusta más los sótanos oscuros que la luz del sol y los paseos por la montaña. Es verdad. Pues estás tan blanquito. Sí, estoy blanquito pero por si eso. En realidad tú solo sales para venir al programa. Yo pensé ponerme la luz LED en la habitación ultravioleta, de esas UVA, que UVA. Pudiera activar o desactivarla para broncearme y que la gente se piense que estoy en la que montaña. Había salido, sí. Pero es que terminaría borrando algún disco duro alguna historia con la radiación y dije mejor vamos a mantenernos. Bueno, pues teniendo en cuenta, yo no sé si todo esto es una conspiración contra la humanidad o lo que sea, pero a ver, el bicho se está llevando a muchos por delante, a otros los está dejando medio mal, y a otros pues no les afecta afortunadamente de una manera importante. Así que la cosa ya está hecha, vamos a intentar que saquen por fin esa vacuna cuanto antes y que no nos tengamos que lamentar ninguno más de todo esto. Luego ya veremos. Yo invitaría a los negacionistas a que con mi mujer trabaja en un hospital, en el servicio de urgencias. Que se pasen por allí, ¿verdad? Sin mascarilla ni nada. Por favor, pasearos tranquilamente. Lo malo es que supondrían un gasto luego a la sanidad. Cuando descubran que la negación no era pero real... Pero ellos no quieren. No quieren nos ni que los dejarnos en el bancal, como digo. Bueno, no voy a entrar. Cada uno puede pensar eso lo es. Que quiera. Eso y es. A mí me parece genial. Me parece muy bien que la gente se manifieste, que la gente dé su opinión. A mí me parece eso genial. Siempre que sea de manera pacífica y respeten la opinión de otros que no piensan como ellos. Así es. Nada más. Y a mí las manifestaciones me parecen fantásticas. pero a veces no entiendo por qué no pueden ser pacíficas. Nada más. Y siguiendo con las noticias trágicas, pues una nueva campaña de phishing. Sí, es lo que tienes. Empezamos mal para terminar medio bien, ¿eh? Una nueva campaña de phishing. Phishing, recuerdo a los oyentes, es estos tipos de comunicados, mails, ¿no? información que nos llega por SMS, que no es real, que se hacen pasar por otro, pero que tú crees que se está comunicando contigo la DGT, el banco. Eso es phishing, realmente. Pues hay un nuevo comunicado falso sobre restricciones perimetrales del COVID-19 que incluye un malware camuflado. Del mismo tipo que estamos hablando. ¿De qué tenemos que estar pendiente? Pues si nos llega, ¿qué? Llega una campaña en la que te dice que tu ciudad o tu localidad ha ampliado las restricciones de perimetrales, uh-huh, o ha cambiado algo, uh-huh, y te incluye un documento PDF para que lo puedas ver. Puedas ver realmente qué restricciones tiene esa población. Ese es el virus. El no hay malware. Que abrirlo. No abramos nada de ¿entra ese en tipo. El BOE? Pero sí, eso es fácil. Y ya dije una página la semana, ¿sí?, pasada que... ¿Qué COVID? Sí, justo. ¿Era qué COVID? Sí. Me acordé. En el que te da información de restricciones de manera agrupada y correcta. Uh-huh. Es decir, no te fíes de un correo que te llega por la vía que te llegue, un, claro, SMS con un enlace. No os fíes absolutamente de nada de ese tipo de links. Si queréis saber cómo están las restricciones en tu zona, solo tienes que entrar en el BOE o qué COVID y te dice cómo está tu zona. Y además, creo que dentro de nada se van a abrir las puertas, o sea que, sí, es otra que vez. Yo estoy alucinando. Ganado tiene que salir a pasear. No, pero ya que estamos así un poco dramáticos, yo alucino, que sí, que sé que tenemos muchas ganas. Cataluña de ver. Cataluña ha dado marcha atrás, es decir, iban a pasar una fase más y han retrocedido una fase atrás, es decir, cuando nos dan libertad acometemos mal, tenemos la mala tenemos costumbre. Ganas de que vengan nuestros familiares, nuestros seres queridos, tenemos ganas de ir también a verles, pero yo me quedaría en mi comunidad, yo no abriría comunidades ni siquiera, porque además es que esa es otra. Uh-huh. Tres personas o cuatro personas pueden viajar a otra comunidad si es para ver a un familiar, pero no podemos viajar si es para hospedarte en un hotel y pasar tres días, correcto, en un hotel. O sea, no sé. No termina de trillarse la normativa, pero yo creo que es algo muy complejo para... Deberíamos quedarnos como estamos. La incidencia está yendo a mejor, supongo, uh-huh, pues déjalo un poquito. Yo no soy ninguna experta, pero desde luego hay expertos, los sanitarios están hablando al respecto de las medidas que se han tomado para Navidad y no están de acuerdo, porque, uh-huh, no escuchamos a los sanitarios, sí, a los expertos en estas enfermedades. Bueno, me estoy metiendo donde no quiero meterme. No me gusta hablar, no me gusta ponerme lengua tan seria. Pero bueno, seguimos hablando de seguridad. Venga. Google Chrome, el navegador que utilizamos muchísimos, en, sí, los que me incluyo. También ahora detecta que tus contraseñas son débiles o se han filtrado. Ya hacía el tema de los filtrados, ya había una extensión que se llamaba Password Checkup que comprobaba si la clave que estás introduciendo en algún servicio ha sido robada o usurpada por algún tercero. Pues ahora además te va a comprobar si la clave que tú generas en un servicio es segura o no. Te va a aconsejar no. Créate una nueva contraseña para ese servicio de tal cuando estás rellenando un formulario, una página web, algo que te pida una clave. Será Chrome que diga, no, por favor, esta clave es muy comprometida, utiliza una clave un poquito más robusta. Vale. Funcionalidades que nos van a aportar, pues que al final el sistema de claves sea cada vez más sofisticado, más complejo. ¿Qué hacer si se me van a olvidar todas las puñeteras claves? Tengo 50.000. Bitwarden, lo dije la semana pasada, una pequeña extensión que funciona prácticamente en todos los navegadores y de manera gratuita cifra en la nube todas tus claves, solo tienes que saber una. Uh-huh. Y fin. Vale. Esa clave que sea muy segura y solo la sepas tú. Esa extensión te va a gestionar todas las claves, todas tus tarjetas de crédito, todas tus tarjetas de identificación. Y es gratuita para uso personal, evidentemente. Ya cuando trasladamos esto a equipos de empresa, sí que tiene un coste, que somos los que pagamos realmente por este servicio para tenerlo en equipos de trabajo. Pero para usuarios finales, Bitwarden es una de las mejores herramientas para guardar claves de manera gratuita, coste cero. Vale, pues genial, porque además lo que tú dices, no nos cuesta un duro y tenemos las claves a buen recaudo. Sí, las tenemos todas en un mismo sitio y automáticamente él te las completa, no tienes, uh-huh, que acordarte. Uh-huh. Cuando accedes a una página Iberia, pues automáticamente te sale el desplegable para loguearte. Mercadona, te sale el desplegable y te logueas. Carrefour, te sale el desplegable y te logueas. No tienes que memorizarte ninguna de las ¿quieres claves. ¿Quieres dejar de hacer publi? Es todo gratis. Es que me han pagado los tres, perdona. No, ya, me he dado cuenta. Así como sin querer, ¿eh? Acabas de meter la cuña. Venga, hala, venga, feliz Navidad. Bueno, chicos, lo he hecho bien, ¿verdad? Lo has hecho fenomenal. Bueno, y como navegador alternativo, que mucha gente siempre estamos viendo novedades en cuanto a navegadores alternativos, tenemos Sidekick. Sidekick es un nuevo y prometedor navegador que presume de ser el más rápido para trabajar. Incluye o está basado, mejor dicho, en el núcleo de Chrome, por eso es bueno, igual que Microsoft Edge, si son navegadores que se han basado en Chromium, que es la base de Google Chrome, y por lo que veo hemos hecho pruebas con él, y aparte de que está muy guay, la forma que organiza las webs, el espacio de trabajo, el buscador, Sidekick, vuelvo a repetir para que escuchéis el nombre, es un navegador bastante chulo, muy liviano y muy rápido. Se está poniendo ya a prueba que Google Chrome no es lo más eficiente ni más rápido. Es cierto que las últimas versiones de Chrome van muy rápidas, pero ya están ganándole terreno tanto Sidekick como Edge de Microsoft. Son navegadores muy fluidos, son navegadores que tienen compatibilidad también en MacOS para gente que trabaja en entorno Mac. Tiene una muy buena configuración de atajos, que son esas teclas de acceso rápido que utilizamos únicamente informáticos y frikis de la informática para acceder rápidamente a los recursos. Y la verdad es una alternativa a probar ahora en 2020, ya que tenemos un año muy bonito para estar delante del ordenador y navegando todos por internet, pues al ataque. Bueno, nos queda poquito ya el 2020, ¿eh? Sí, nada, dos meses, ahí. Mes y medio, ¿no? Se está haciendo largo, mes, pero... No, ¿Qué mes? Estamos en diciembre ya. Se te ha hecho muy largo, Se me ha hecho muy largo, Estamos se me ha hecho muy largo, estamos a las cuatro. Cuatro ya. Diciembre. 26 días. Estamos en los días esos en los que te están cobrando todos los recibos del banco. Por eso se me olvida todo, ¿sabes? Esta semana chunga. Me ha venido tanto de impuestos que ya me he nublado, ya no sé por dónde salir. Bueno, y saltamos a los cacharritos, algo que me gusta, y luego hablaremos de algo de robótica, algo de WhatsApp, siempre tenemos relevancia de ese tipo de noticias. ¿Te acuerdas aquellas gafas de Google que sacó que eran súper chulas, que tenían una pantallita que era tipo, no sé... Que te escaneaba, ¿no? Te escaneaba, que era brutal. Tenía realidad, eso es lo que llamamos la realidad aumentada. Pues ya hay una compañía que es Unreal Light, pronunciation, que llegará a España de parte de Vodafone en 2021. Uh-huh. Con esto ya me da a entender de que va al menos va a intentar triunfar, porque ya si una operadora grande lo ha cogido. Guay, esto se presentó en el Tech Summit de Qualcomm, en una de las ferias internacionales, y son unas gafas que incluyen las tres realidades. La realidad virtual, que es completamente ajena a la realidad, la realidad aumentada y la realidad mixta. Uh-huh. Para que entendamos un poquito, pues bueno, podemos meternos en un videojuego y vivir experiencias imaginarias, o vamos a tener ayudas sobre lo que estamos viendo en la realidad. Por ejemplo, yo podría estar mirando a Rosa y esa gafa me estaría dando información de sus perfiles de Facebook, de su edad, de la crema que utiliza en la cara, de lo influencer que es, de absolutamente todo. Es decir, me va a dar todo el detalle de ella. O sea, ya no tenemos que preguntar, oye, ¿qué crema usas? Que ya toda la información que consulte en redes sociales que esté publicada por ella nos va a dar información, feedback, nos va a ayudar a nivel navegar a un sitio, información de precio, información de un producto, todo integrado en una gafa. Es decir, y encima está confluente con el 5G, por eso lo lanzan. Es un producto novedoso que creen que con las nuevas redes 5G pues se va a explotar mucho más este tipo de productos. En Real Light, en Europa, la verdad, se está teniendo mucha repercusión, y más ahora que la ha cogido como inversor principal Vodafone. Y ya veremos. La baja latencia que tiene este protocolo, el 5G, y las gafas, que tienen una pinta, pues no son tan cutres, por decirlo, que las de Google. Son un poquito más modernas. Puede ser que este tipo de producto cuaje. Bueno, sí que hay alguna foto. Mira, ¿tiene foto? Aquí, sí, para que me haga yo. Evidentemente a la idea, que las han puesto rojas. Son para tablet. Bueno, no es tan mal. Son modernitas, son unas gafas como solares llamativas, o que realmente no son solares, pero bueno, es una gafa normal, pero aquí las han puesto con espejadas. O sea, es bueno que hagáis una criba para ver cómo son, porque quiero decir, por si alguien te cruzas con alguien que lleva ese tipo de gafas, ya sabes que te estás escaneando de arriba te abajo. Te está sacando información de ti. Vamos, ¿no? Absoluto. Que te está haciendo un escáner. Las inventarán algún día, las que traspasen la ropa, como digo yo. Imagínate. Y como alternativa, por ejemplo, a los AirPods, que mucha gente dice, es que no me puedo gastar en unos Apple AirPods los 160 euros que valen, me parecen una pasta, pero realmente pues son unos productos que tienen una calidad de sonido brutal. Vale, para que os hagáis una idea, la mano derecha de Xiaomi, o bueno, uno de las competencias directas de Xiaomi que van a la par en el mercado, que es Realm, lanza sus Buds Air Pro. Esta marca es otra de las marcas que denotará, creo que en 2021, como top, porque ya se está viendo la tendencia que tiene. No solo porque hace móviles muy similares a los que tiene Xiaomi, Realme trabaja en unos dispositivos bastante parejos y en características y precios similares. Está empezando a intentar abrir mercado en Europa para comercializar y está lanzando productos muy parecidos a los que tiene la competencia Apple. con buen sonido, en estos casos los AirPods, estos los Boots AirPods, AirPros, es que vaya nombre que tiene, hijo mío, tienen, pueden poner, si ponen más palabras, yo creo que hacen que los latinos nos explote el cerebro. Madre mía. Realm Boots Air Pro. Unos auriculares Xiaomi, ¿no? Sí. Tienen muy buen sonido, muy buena cancelación de ruido por hardware, que eso es básicamente, que es un ambiente como pues una oficina que hay 40 personas hablando, y lo que va a hacer es cancelarte esa atmósfera y incluso al interlocutor que tengas al otro lado te va a oír perfecto, como si estuvieras en tu casa solo. Vale. Y ese punto es el que da a su favor junto con el precio, que el ecosistema sale por menos de 100 euros. ¿Qué dices? Están consiguiendo hacer un producto muy parecido a la manzanita a un precio... muy es que barato. Cada vez que traes una noticia de Xiaomi... No es Xiaomi, es la mano, es una compañía, bueno, es pareja ellos. Pareja. Tienden a eso, o sea, van a la caza de... Sí. Saben lo que quiere el cliente final. Primero, autonomía. Tienen autonomía, 5 horas hasta 20... Tienen más autonomía que los Pro, por ejemplo. ¿Ves? Tiene 5 horas en uso y 25 horas recargándolos con la cajita. Es decir, hasta 25 horas de uso vas a tener con los cacharritos. Pues imagínate. Son más o menos del mismo tamaño, el mismo diseño. Evidentemente no son exactamente iguales porque cumplirían con una ley que es el derecho de... La patente que tenga registrada Apple es bastante parecido, pero no es igual. Pero sí, son blanquitos, son pequeñitos, son recargables, son inalámbricos. Tienen un conector tipo C que está muy guay, es el estándar. La cancelación de ruido es muy guay. No tienen resistencia al agua, que yo creo que a esto le faltaría ya, que si meten resistencia al agua sería la leche, pues para gente que sude en exceso. No, y los iPods, mira, en mi caso pasó, se nos cayó uno, estábamos cerca de la piscina, lo teníamos puesto, te agachaste y tal, y se cayó uno. Pues dio tiempo, y además a la zona onda, dio tiempo a recogerlo y creíamos que los habíamos perdido. No, funciona. Aunque no sean resistentes, a ver, no son para al agua, nadar, sí, pero aunque no sean resistentes al agua, todos ellos van a tener, en este caso, resistencia porque no llevan prácticamente electrónica. Yeah. Es un dispositivo que lleva prácticamente nada y es muy similar. Entonces, vamos a seguirle la pista a Realm, que yo creo que en 2021 pues va a tener un punto de diferencia. ¿Se llama RAM? Realme. Se escribe Realme. Vale. Es Realm. Realme. Bueno, pues ya lo sabéis. Y bueno, WhatsApp, para cerrar, yo creo, y así poner algo de música, vamos a traer algo de WhatsApp que siempre nos gusta. Bueno, ya van a llegar esos mensajes temporales a todos los usuarios. Hablamos hace un par de semanas de que ya íbamos a tener la funcionalidad de mensajes temporales. Se activará desde cada usuario, desde cada pestaña de la conversación que tengo con Rosa Lucas. Le podré dar y ahí tendré una opción que me pondrá. ¿Todos los mensajes que hable con ella son temporales? Sí. ¿Y qué tiempo? 3 minutos, 1 minuto, 1 hora. Entonces esos mensajes se van... autodestruyendo. ¿Qué tienes que esconder? Pues seguro que contigo muchas cosas, pero no quiero decirlas aquí en público. Vale. Y otra de las cosas que no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado, que he metido muchas veces la pata pensando que le voy a contestar a alguien y no es ese alguien, es otro alguien. Persona. Claro, a mí me pasa, tengo que decirle a Rosa, que eres una pesada, y se lo mando a lo mejor a un compañero, mira que eres un pesado. Y entonces quedas ahí un poco diciendo, ay no, perdón, esto no era para ti. Y si lo eliminas, dices, el otro piensa, ¿qué has puesto? Claro, y este mensaje fue eliminado. ¿Sabes qué pasa? A ver, yo no soy una mal pensada y cuando veo cosas que este mensaje ha sido eliminado, ni le presto, o sea, no me preocupa en absoluto. Yo sí, yo me chino. No. Yo lo llamo, digo, ¿qué quieres? No, ¿qué yo has borrado? Pienso que se ha equivocado, no era para mí y lo ideal, ¿por qué me tengo que enterar de eso? Si es que no era para mí, pues fue eliminado y punto. No soy mal pensada, ¿no? Pues así que si alguna vez recibes un mensaje mío que pone este mensaje fue eliminado, no pienses mal, porque es simplemente que no era para ti y te lo elimino. No es que haya tenido un arrebato de llamarte de todo y luego digo, ostras, no, pobrecito. ¡Qué cretino! Este mensaje es... Eliminar. Y para esta funcionalidad van a añadir una cosa súper chula, que es que vamos a poder personalizar el fondo por usuario, por persona. Es decir, si quieres tener a tu mujer con corazoncitos o a tu novio con corazoncitos, puedes tenerlo con corazoncitos. Tu perro con corazoncitos. Si quieres tener a tu perro con un fondito de huesos, pues puedes tener para saber que estás hablando con tu perro. Si quieres tener a tu estamos oficina, fatal, pues con... con una foto del infierno, de lo que quieras, un fondo, pues lo tienes ahí. Esto es Mordor. Esto es la oficina, esto es Mordor. Es bueno. Y así tienes una diferenciación, no te puedes equivocar. O sea, que para que cuando mandes el WhatsApp te aparece esa pantallita. No, claro, el fondo. El fondo, fondo con el que personaliza el en fondo vez de en sí todos de la iguales, conversación. Que es verde, ¿no? Creo, sí, más o menos. Un verdecito así clarito. Ahora pues, no. Ahora puedes personalizar por conversación el fondo. Vale. Así si te aparece una de corazoncitos, sabes que aquí tienes que ser suave. Este, uh-huh. este por lo visto le tengo un poco de cariño, eso suave. Es, eso es. ¿No? Vale, bien. Así bien. Te da una pista. Bien, bien, vale. Y bueno, nada, hacemos una pequeña pausa para que la gente dijera las noticias y no les explote las neuronas. Pues desde luego vamos a poner música, dance, remember, con mucho viernes. Ritmo. Así que es viernes, es lo que toca, ¿eh? Así que seguro que os suena este tema porque yo soy de vez en cuando ponerlo, ¿eh? No, este no, ¿eh? Este no. Me encanta, claro, Rosa. Es lo que tiene, que es lo que tiene. Que ¡ay, que nos ha llegado! ¡Ay, mira, sí, llega una carta! ¡Ha un Christmas! ¡Ha llegado una carta! Te lees Radio Marca, entre amigos, oye, pues igual. Ah, vale, venga, pues si queréis saber. Ay, qué bien. ¿Quién ha mandado esta carta? Será después de la canción y publicidad. ¿Qué haces el 9 de diciembre? Quería ir a... Anúlalo. ¿Y el 10? Nada, pero... Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan. Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es. Red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos, en Elche.

vida entre mis brazos. Oh, pensé que a ti te bastaba llegar hasta aquí. Escapada quizás de algún naufragio. ¿Recordáis este tema? Originalmente era de un tal Mango, la flor de verano. Dime, Jaime, ¿qué? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Alto? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Todo perfecto, Rosa? ¿Todo perfecto? Vale. La temperatura muy bien. Vale, que decía yo que esto era de un tal Mango de hace ya muchísimo tiempo, la flor de verano, y bueno, pues sacaron esta versión no hace demasiado tampoco, en 2019, pues Under, flor de verano. Así podemos recordar temas como ese, aunque, vamos, la original también me gusta, pero no la encuentras por Spotify. Tienes que irte al YouTube y en un sonido... Un poquito más, sí, calidad. No llega con calidad. Oye, que abrimos la carta, que sepáis que... Por favor, ha llegado una carta. Y no ha sido fake, ¿eh? No, ha llegado. De hecho, ha llegado por correo. Tiene su sellito y todo, ¿eh? Hemos dicho que mandéis... A quien queráis que mandéis un crisma. Yo espero que sea un crisma y no sea tienda, pues imagínate. Que este es una año... carta que explota ahí, ¡paf! Y salta el confeti a lo loco. No tiene pinta, ¿eh? No. Yo por si acaso... ¿Lo mismo lo ha pasado a los TEDx? Los controles no explosivos. Sé. A ver, aquí pone remitente Cari. Bueno, Cari, eso es... Cari. Vamos a abrirla, la abrimos en directo. Venga, mira, vamos a abrirla en directo, ¿eh? No hemos querido abrirla antes, pues para que llevarnos la sorpresa así en directo. Y es un Christmas. Es un Christmas. Qué bonito, espérate, si puedes sacarlos. Bueno, la carta ya no queda carta. Estoy nerviosa, ¿sabes por qué? Porque hace tanto que no recibo una carta que ya no sé abrirla. A no ser que sea, pues, una factura. Bueno, pues una carta súper bonita, un Christmas que pone Feliz Navidad. Yo no sé si lo podéis ver bien porque la cámara está un poco así. Y dice, mira, viene escrita. Mira qué bonito. Me encanta. Dice por aquí, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Dice, para ti, tus colaboradores y oyentes de Entre Amigos, familia y amigos. Y para todos los trabajadores de Teleelch, Radio Marca, de parte de Cari, os deseo una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias Cari. Ya tenemos la primera. ¡Ah, qué hilo! Esto mola mucho. ¡Qué hilo! Bueno, me ha hecho mucha ilusión recibir un Christmas, que hace, yo qué sé, la tira que no recibimos uno. Está genial, Cari, muchísimas gracias, de verdad. Y ahora, si te parece, Continuamos un poquito, claro. Venga, vamos a seguir con esas noticias. Venga, vamos a hablar de algo que a ti te preocupa porque va a dejar a mucha gente sin empleo. Ya estamos. Yo siempre intento traer noticias que dejan a la gente sin empleo. Y en Navidad. ¿Quién puede ser la empresa que pues traiga vehículos, en este caso taxis, autónomos, sin conductor... Y en una gran potencia. Está el gremio de los taxistas como para educarlos. Pues ahí estamos. ¿No? Es que la compañía AutoX es una startup asiática respaldada por Alibaba. La gente dice Alibaba, me suena a los ladrones, ¿verdad? No. Alibaba es la empresa, la entidad que está detrás de AliExpress. Se me ocurre que es un buen nombre para ponérselo a un partido político. ¿Verdad? Alibaba. A muchos. Y los cuelgan. A muchos, pero bueno, como líder. No, no al partido, político. Sino al líder. No, el partido Alibaba político. Alibaba y los 40 que van detrás. 40 ladrón. Ahí lo dejo. Vaya tela, nos van a encerrar, nos quitan de misión ya en cero coma. Me van a dar vacaciones antes de lo que yo creía. Estoy viendo que sí, ¿eh? Vamos. Y nada, y es que la compañía AutoX, una startup, como digo, respaldada por Alibaba, ha anunciado ya el lanzamiento de una flota de robotaxis sin conductor en la ciudad de Shenzhen. Alibaba, robotaxis, vamos mal, te están metiendo, ¿eh? Eres tú. Y tiene muy guay esto, y esto lo van a ampliar a Shanghai, a Guangzhou, a Wuhan, a todas las poblaciones colindantes. Y la verdad es que mola, porque en este caso AutoX, yo creo que con Waymo, que es la filial de Alphabet de Google, han sido los pioneros en probar vehículos completamente autónomos, pero va a ser la primera en la que va a poner un servicio a disposición del público, porque lo han probado muy bien y creen que va a tener un menor impacto en siniestralidad que los conductores humanos. Supongo que se pedirá vía móvil y llegar al coche, se desbloquearán las puertas, tú entras en el coche y te lleva al lugar. Y te lleva al sitio, sin conductor. Claro, le tendrás que decir dónde vas. Pero imagino que lo dirás por la aplicación móvil, que tú ya has pedido el taxi. Yo quiero ir aquí y estoy aquí en el punto de mi GPS. Uh-huh. Vendrá el taxi, te montarás y te llevará. Ese es el futuro, pero está aquí ya, ¿eh? Ya. Estamos hablando que se pone en marcha ya, 2021. Ya tenemos esta compañía, AutoX. Futuro casi presente, madre mía. Parece que esto no llegaría en la vida, ¿verdad? Pues ya tenemos flotas de vehículos autónomos con, eso sí, tienen al menos techo panorámico para gente que se agobie un poco en el tema de... Y no sé qué fabricante hay detrás de los vehículos, tampoco me interesa, porque no voy a hacerle publicidad. ¿No sea Tesla? No es Tesla. No, llevan sensores en la parte de las esquinas, como es obvio, sensores de perimetrales, e imagino que habrán hecho pruebas con el tema de los accidentes de peatones, que es lo más preocupante de este tipo de vehículos. No claro. Con un vehículo, sino con un peatón. Uh-huh. Que el coche no vea al peatón y lo atropelle. Pero de todas formas, ya hay coches con esa seguridad que se frenan cuando algo se cruza, ¿no? Un peatón o... De eso se hizo un vídeo viral hablando, que no sé si fue Volkswagen o no sé qué marca fue, muy gracioso, que atropellaba el coche al CEO, ¿eh? Haciendo una demo, si este coche tiene autofrenada, y no autofrenó, y se dio por medio y fue simpaticísimo. No lo vi. Eso le ocurre a todas las grandes compañías. Microsoft, tengo un sistema operativo que nunca falla, ¡pum! En la presentación, un cuelgue. Tengo un coche que tiene un sistema de frenada, ¡pum! Se lleva el CEO por delante y dices, ¡toma ya! Y bueno, así ha habido mil casos. El de Tesla también fue cuando tiró estos cristales, están fabricados con material antibalas de no sé qué. Tira una piedra y verás que no pasa nada. Toma. Y tira la piedra y revientan. Ha tenido que ser la primera piedra. Lanza otra. Y vuelve a la... No lance la tercera. Luis, no lance la tercera. Ya va el de los cristales que nos la ha liado. Es que ya me dirás tú a mí. Es que de verdad. Que vaya tela. No es por nada, pero igual deberían hacer una prueba antes. No presumas hasta que no tengas muy bien testeado. Es que si no, luego quedas como un gilipollas delante de todo el mundo. Ay, por Dios. Y bueno, Microsoft, saltamos un poquito a las otras. Vamos saltando de compañía en compañía, picoteando noticias, titulares. Microsoft está trabajando en que Windows 10 ejecute aplicaciones de Android. Ya dijimos que ya están trabajando y muy involucrados todos ellos. Ya no solo Microsoft, sino MacOS también quiere ejecutar programas de Windows. Y ahora Microsoft va a ejecutar aplicaciones Linux, Unix de Android. Vale, fantástico. O sea, me parece sensacional porque podremos tener como una aplicación más un WhatsApp, por ejemplo, en un ordenador Windows, la aplicación nativa, o podemos tener alguna aplicación que solo tengamos en el móvil, en el escritorio. Guay. Es decir, añade funcionalidades al sistema que están muy chulas. Y esto, la verdad, punto positivo para Microsoft, porque sí, es una funcionalidad que es una maravilla. Bien, me gusta también. La nueva funcionalidad que implementaron, que hablamos la semana pasada o la anterior, un sistema de control de vigilancia para jefes o responsables de equipos de trabajo, que supervisaba lo que hacía, daba un ratio y demás, ya está puesta en entredicho. Microsoft está desmantelando esa idea porque sé que ha tenido más críticas de las que correspondía. Ya está dando marcha atrás, echado freno de mano, vamos, en menos. Y este sistema de vigilancia, ¿creen que es demasiado invasivo? Ya lo hablamos la semana pasada. Es demasiado invasivo y ya está echando freno de mano. Ya está, dicen, bueno, a lo mejor me he equivocado, ¿eh? No lo volveré a hacer. Si es que no ha llegado ni a sacarlo y ya lo tiene que retirar. Ya está dando guerras. Nada, muy fuerte esto, ¿eh? Fatal. Cuando decimos que Facebook solo gana dinero, sobre todo por nuestra información, nos damos cuenta que en algunas ocasiones no. Y es que es el resultado de una demanda colectiva en Illinois, Estados Unidos. Facebook repartirá 650 millones de dólares entre usuarios por violar su privacidad, según la resolución de un juicio. En un periodo concreto, Facebook recogió una serie de datos para hacer uso de ellos, a manera personal, para estadísticas y demás, y el juez, no recuerdo el nombre, James no sé cuántos, en Illinois, dijo que tururú. Que esos usuarios que habían sido seleccionados, no eran todo el mundo, evidentemente, si no sería la cantidad, iban a recibir unos $300, $300 o $600. Vaya. Sí, $300 por cabeza. como indemnización a la violación de privacidad que habían tenido durante esa actividad no lícita de la compañía. Facebook solo le salen piedras por el camino, pero bueno. Es verdad. Facebook, el pobre chaval, yo creo que cada vez lo veo más blanco. Lo veo muy blanquito, cada vez más. Es una persona completamente blanca. Cuando lo ves dices, yo estoy blanco, pero es que me pongo al lado de él y estoy muy moreno. Porque tampoco sale de la habitación. Yo creo que trabaja ahí. Tiene pilas y pilas de datos impresos y se dedica a puntearlo, ¿no? Con el subrayador fluorescente. A mano. Tienes mucha tecnología, él va a mano. Bueno, noticias guays. iPhone patenta la pantalla plegable. Ya entendemos que si esta patente cuaja, con un sistema de bisagra, sí. Es que algo va detrás de la compañía de Cupertino. Me acabo de imaginar la bisagra. O sea, pantalla, la bisagrita, dos tornillitos, ahí como las así puertas. Así va a ser. Venga ya. Así va a ser. Pero eso se lo pongo yo a mi y móvil. Cojo dos móviles. Y terminará como la del baño, descolgada. De tanto portazo. Dice, ay, hay que ajustar la bisagra de arriba que ha quedado descolgada, sí, la tapica. De tres en uno. Que cada vez que lo abres suena. Y chirrían. Pues madre. Sí, ya ha patentado el sistema de pantalla plegable. Por lo tanto, entendemos que iPhone está trabajando ya en pantallas plegables. Vale, pero a mí eso me suena a móvil de almeja, a los de siempre, clic, ¿sabes? ¿No? ¿Quién era el fabricante que tocaba eso? ¿Era ¿Motorola? O algo así, ¿no? Motorola. Lo que pasa es que en vez de en uno llevar los numeritos, los botones y en otro la pantallita... ¿Almeja, pues ahora... llamabais a eso? Era, claro, era móvil almeja, ¿no? Se abre y se cierra como un... Si era negro, móvil mejillón, me da igual. Pero de esos de... Bueno, no sabía que le poníais ese nombre, pero me gusta, ¿eh? Bueno, los normales. Le ponéis, yo le pongo, no sé, el móvil almeja. A partir de ahí ya se me va a quedar en la cabeza, yo soy un tío de costumbres. Ya a partir de ahí damos móvil almeja de esos de Ipone. Vale, mira, a ver si te lo dan. Bueno, alguno quedará. Sí, hombre, claro, y se venden todavía para personas mayores. Vale. Xiaomi, bueno, va a temblar Lidl en breve porque Xiaomi lanza su propio robot de cocina alternativo a la Thermomix. Ya sabemos que Thermomix es la marca comercial que todo el mundo conocemos, que vale una pastizal. Uh-huh. Lidl sacó la competencia, pues ahora Xiaomi va encima seguramente a abaratar. A Lidl le crujieron, ¿eh? Pues Xiaomi va a reventar porque va a hacerse el robot de cocina ya. Imagino que lo pondrán en 120 euros. Siendo Xiaomi como es, lo regala. Pues os regala. Ya verás cómo lo regala. Sí. Y encima va a funcionar bien. No son así de. Sí, sí, tiene una mentalidad destroyer. Van a llegar y se van a convertir en el motor de. En el robot de cocina estándar del mercado. Cuidadito con y Xiaomi. Y doy fe, ¿eh? Xiaomi es que se come todo. Todo lo que tiene entre ceja y ceja es un revientamercados. ¿Tiene foto o no? No. ¿Del robot? No hay todavía. Vale. No hay modelos. Y por último, y para cerrar ya, que son las 12 del mediodía, Google Maps permitirá a los usuarios contribuir con Street Views. Street Views, si recordamos, son las panorámicas, la vista de calle que tenemos de cualquier ciudad en el móvil. Es decir, vale, quiero irme a ver, me voy a Las Vegas, quiero saber cómo será esta calle a plano tierra, como llamamos. Vale, hacemos con el hombrecito, arrastramos el hombrecito en Google Maps y automáticamente se nos amplía el plano tierra que llamamos, que es lo que escanean ellos con vehículos. Pues ahora los usuarios van a permitir, mediante sus móviles y las fotografías, completar ese Google Maps, ese Street View. ¿Qué tenemos así? Pues fotografías de mucha calidad que seguirán juntando todos los usuarios que hagan fotografías a un sitio. Pongamos un ejemplo, yo me hago una foto en una gran avenida de Las Vegas, Google lo que hará es coger las partes que no salgo yo, que no son sensibles, y junto con otras fotos de otros usuarios completará esa zona, que tendrá información más actualizada del lugar, y prácticamente el trabajo no lo hacen ellos, lo hacen los usuarios. Entonces, la IA. Les sale, ¿son súper listos? Por eso digo, Google está ahí. Trabajen por mí. No. ¿Te das cuenta? Jolín. Mira, claro, ¿cómo han llegado al Everest para hacer una foto en el pico? No es que hicieron este fin de semana 400 escaladores fotografías y con todas las 400 fotos hemos conseguido la foto 360 del pico, actualizada a este fin de semana. Ajá. Y el fin de semana que viene vuelvo a tener otra actualización y al siguiente tengo otra y al final será la inteligencia artificial la que confeccionará todos esos planos Street View en tiempo real y tendremos información mucho más actualizada. Qué gente más lista, de verdad, ¿eh? Me gustó. Bueno, hemos despedido solo a un gremio. Sí, no, los taxistas, lo siento por ellos. Vicente, un saludo desde aquí. Rafa, el presidente de la asociación aquí de Taxi Elche, voy a decir saludos aquí, que es el que más van a llorarle. Bueno, de momento están por allá, ¿por dónde? Por Wuhan y todo esto, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, están un poquito lejos, ¿eh? Pero bueno, todo se andará. En cuanto se pongan en marcha, ya veremos si empiezan a llegar por aquí. En cualquier caso, bueno, pues es la tecnología que avanza, que es una barbaridad. Sí. Y pues hay que adaptarse a ello. Uh-huh. ¿Nos despedimos? Nos despedimos ya al menos hasta la semana que viene. Al menos no me toca fiesta. Vale, pero espera, espera, porque Sergio está en las suyas. Uy, ya estamos. Antes de que no te me acuerdo, vayas, voy a apuntarme al acertijo si me lo va a aprender, porque se me va a olvidar. Nos dice Sergio Gutiérrez, buenos días, Gentucilla. Otro día más con la sección Preguntas absurdas para mentes inquietas. Bueno, ahí va un par de ellas, no te hace una, te hace madre dos. Madre mía, me está poniendo nervioso. Si me compro un boomerang, ¿cómo hago para tirar el viejo y que no vuelva? Dice, y otra es, ¿qué cuentan las ovejas para conciliar el sueño? Dice, a ver qué sacamos en claro de estas cuestiones. Dice, venga, por el viernes. Oye, me está gustando, yo creo que lo podemos invitar ya, que todas las semanas haga una microsección por WhatsApp de preguntas y respuestas absurdas. Sí, la verdad es que el boomerang... Yo creo que habría bueno, que cortarlo por la mitad, para que no volviera, porque como tenga forma de boomerang, en cuanto lo tires, te vuelve del cubo y te pega un guantazo en la cara. Y si vuelve en dos partes y por dos sitios, ¿qué hacemos? Si lo tiras uno y luego otro, tienes complicado lo del boomerang. Yo no lo tiraría, lo guardaría bajo llave por si le da por salir solo o algo así, se pone celoso con el otro boomerang, pero se me ocurre que yo lo guardaría bajo llave, el boomerang ese, por si las moscas. Es bueno. ¿Y qué cuentan las ovejas para dormir? ¿Humanos? Yo creo que las ovejas directamente se cansan saltando las vallicas que tienen que saltar. Verdad, ellos no tienen que... Estarán hacen deseando... Hacen deporte. Las ovejas lo que están deseando es que dejemos de contar para dormir ellas, porque estarán reventadas las pobres. Venga a saltar la vallica, otra vallica. Yo me las veo, las mías a veces me salta alguna morenica. Dios mío, esta está mal trasquilada. Voy churras y meninas, ¿no? Sí. Bueno, Maruja también nos dice por aquí, Cari, gracias por el Christmas, y ella nos contesta que de nada, que sea un placer, y da hola, buenos días entre amigos. Nos dice Maruja, nos manda un meme que habréis visto todos porque está circulando por todas partes, un tío que se parece a Fernando Simón con los ojos fuera de las órbitas, ¿vale? Sí, dice, pues acuerdo, Fernando Simón ya se ha puesto la vacuna. Muchas gracias, Maruja, por el buen rollito que tenemos siempre con los oyentes. Cenicienta, que la carroza se te convierte en qué, en zanahoria iba a decir, en calabaza. En calabaza. No es Halloween ya. No. Bueno, para que se convierta. Que tengas una buena semana. Igualmente. Y la que viene, bueno, pues nos volvemos a escuchar. Sí, el viernes se trabaja, el martes no, pero el viernes sí. Así fantástico. Que la semana que viene nos vemos con más tecnología informática y contigo, con Jaime. Abrazos Ruiz. Y besitos. Hasta otra. Hasta luego, Jaime.

So come blow my mind. So come blow my mind. So come blow my mind. Bueno, ¿cómo llevas el viernes, eh? Ya estamos en las 12 y 22 minutos de esta mañana, mañana de viernes. Estamos a día 4 de diciembre de 2020. Nada, en un ratito, por cierto, recordamos, ¿eh? Hemos recibido ya nuestro primer Christmas. Nos lo han traído por correo, además, ¿eh? Que es lo que nos ha gustado. Lo que más nos ha gustado aquí en este programa Entre Amigos es precisamente eso, que lo hemos recibido por correo de Cari, de una oyente que nos ha mandado esta felicitación para todos los compañeros también de trabajo de esta casa. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer recibir ese Christmas navideño. Pues que nos ha llegado por correo. Oye, ¿por qué no mandas uno? Estamos intentando pues mover un poquito el tema, que cojas y le dejes a tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, pues ahí en su mesa, un Christmas, que lo abra y a ver qué sorpresa se lleva, ¿no? Supongo que será agradable. Seguimos con música Dance Remember con Milink. Just to be with you, split the ocean, cross the sea.

Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Hola, buenos días, Rosa. Soy Manoli de Berebere. Me encanta lo positivos que sois todos los días y la marcha que tenéis con la música. Venga, a pasar buen fin de semana y felices fiestas para todos. Hasta luego.

Tal día como hoy de 1913 nacía Matías Prats Cañete. Matías Prats, padre, periodista español. También nacía María Isabel Llaude. Si no te suena así, mira, igual así te suena. A ver. Te va a sonar, ¿eh? Poco significan las palabras. Bueno, pues sí, ella se llama María Isabel Llaudes, nuestra Karina de toda la vida, cantante, hoy cumple 75 años. Y 71 años cumple el actor estadounidense Jeff Wright. Alex de la Iglesia, cineasta español, hoy cumple 54 años. Además de esto, te cuento que el 4 de diciembre hoy se celebra el Día Internacional del Guepardo. Es el animal terrestre más rápido del mundo, que ahora está librando una carrera contra su propia extinción. Quedan unos 7.000 guepardos en la naturaleza, lo que lo convierte al guepardo en el felino más amenazado de África. Y hoy se celebra, pues eso, el Día Internacional del Guepardo. También se celebra el Día Internacional de los Bancos. Se celebra el 4 de diciembre, una fecha creada en el año 2019 para reconocer la importante aportación de la banca internacional con el fin de financiar el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial. Bueno, pues es el Día Internacional de los Bancos. Bueno, también te cuento que el 4 de diciembre de 1988 Roy Orbison ofrece su último concierto en Akron, en Ohio. Roy Orbison fallecía súbitamente dos días después, víctima además de un ataque al corazón. Tenía solo 52 años. Bueno, pues un año antes había recibido el reconocimiento del mundo de la música en uno de los programas especial organizado por Cinemax. Saludo a Roy Orbison, así se llamaba. Honrando la figura de Orbison, varias estrellas de Inglaterra y de Estados Unidos interpretaron sus hits, pues por ejemplo como Bruce Springsteen o Elvis Costello. Bueno, pues dejamos a Karina, que hoy cumple 75 añitos, y nos vamos a recordar la música del gran Roy Orbison, pues con este You Got It. Estamos a 10 minutos de la una, ¿eh? Todavía nos queda un ratito por pasar juntos. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. You are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.

están llegando. También muchas gracias a todos los que, bueno, pues en, nos estáis escribiendo también a través del WhatsApp, el 665-896450. Disfrutad mucho del fin de semana. Nos vemos aquí el próximo lunes y por favor tened muchísimo cuidado. Ya sabéis que depende de todos nosotros el que esto vaya remitiendo al fin y al cabo. Está en nuestras manos, ¿eh? ¡Feliz fin de semana!